Next step, la Casa Blanca. No hay carro, nos vamos en balsa. Y para la fiesta, en la Casa Blanca, yo vengo con mi ejército de mujeres en tanga. Prepárate. Ay, qué rica nota, ay, qué rica nota. Ay, qué rica nota, pasé la noche con unas locas, qué rico. Ay, qué rica nota, ay, qué rica nota. Ay, qué rica nota, pasé la noche con unas locas, qué rico. Presidente Obama me invitó a unos tragos en su Casa Blanca. Casa Blanca. La cosa empezó temprano, había gente importante de todas las partes del mundo. Todo el mundo. Me vi, tomé demasiado, estaba un poco volado, caminando de lado. Tremenda nota. Fui para el baño en la sala y cuando abrí la puerta estaba mi celo. Rico.